Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir una bendición de Dios con una oración. Los invito a orar. Bendito y amante Señor, agradecidos estamos, Padre Eterno, porque a través de tu misericordia, de tu amor, tú permites, Señor, que estas ondas, que este internet sea usado de una manera, que esta televisión sea usada de una manera para tu servicio. Gracias, querido Padre. Pedimos una bendición por nuestros directores. Pedimos una bendición por cada miembro que nos escucha. Sean bienvenidos a este programa y les deseamos que Dios sea con cada uno en sus hogares. Pedimos esto sin merecerlo, pero en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta serie es ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? El día de hoy nosotros vamos a hablar precisamente de cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Muchas de las veces nosotros estamos viendo o pensamos que al leer la Biblia nosotros ya estamos documentados totalmente para poder conocer la palabra de Dios. Y es muy cierto, le felicito si usted lo hace. Sin embargo, hay una de las cosas. Debemos de recordar que la Biblia es un libro de historia, pero del pueblo de Dios. Entonces, esto quiere decir que la Biblia fue hecha precisamente a través del Espíritu Santo dado a los profetas, para que de esta manera nosotros tuviéramos en vigencia la ley, el amor y el cariño que Dios tiene por nosotros al haber dado a su Hijo. Ahora bien, si yo hiciera la pregunta, ¿leer e interpretar la Biblia es lo mismo? No. Muchas de las veces nosotros lo leemos como una historia, y no nos damos cuenta realmente de todo lo que acá nos está diciendo. Si nosotros podemos encontrar realmente lo que nos quiere decir, y a mí me pasa muy seguido, déjeme decirle, leo un capítulo y a los días que yo lo vuelvo a leer, me doy cuenta que no había entendido mucho de lo que ahí me decía. Pero ¿cuál es el motivo? El problema es que nosotros que encontramos en esto es lo siguiente. Leemos y leemos y leemos y nos aprendemos parte de la Biblia. Pero ahora bien, la equivocación precisamente está en creer que nosotros dominamos la Biblia. Y debe ser al contrario. Es la palabra de Dios quien debe dominarnos a nosotros a través del Espíritu, con la interpretación correcta de lo que Él nos ha dejado para protegernos. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 8:29 para darnos una idea más o menos de lo que quiero decir. Hechos 8:29. Y que dice de la siguiente manera. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿recuerdan ustedes quién era Felipe? Un diácono que sirvió en el evangelismo. Él fue enviado a través, el Espíritu le ordenó que fuera a ver a un hombre. Y déjenme decirles, este era un hombre muy importante. Leamos lo que la Biblia nos dice. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, Y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: Mas, ¿entiendes lo que lees? Aquí es lo que decía anteriormente. Leer es una cosa y entenderla es otra. Imagínese usted que el etíope tuvo que haber sido una persona preparada, porque dice que era el gobernador de la reina de Candace. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que el hombre era preparado, pero déjeme decirle una de las cosas. La ciencia, la filosofía y la historia bien usada, créame usted que le va a ayudar en mucho. Pero para poder entender realmente lo que es la escritura, únicamente es a través del Espíritu Santo quien nos da ese conocimiento. Muchas de las veces nosotros abrimos nuestras Biblias. ¿Y sabe usted una cosa? No nos acordamos de orar. ¿Cómo pues el Espíritu Santo puede llegar a nosotros y hacernos ver y entender? Imagínese usted, precisamente cuando el eunuco leía, él venía de orar de Jerusalén, porque lo dice acá. ¿Sí? Y la pregunta de saludo fue: ¿Mas entiendes lo que lees? Y este hombre preparado, este hombre de gran poder, dejó su orgullo y humildemente contestó de esta manera: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Con esto lo que quiero decirle es, la Biblia lo que nos está diciendo es, cuando nosotros nos humillamos ante el Espíritu, cuando nosotros estamos pidiendo, Dios nos va a mandar el Espíritu y nos va a dar el conocimiento. Imagínese usted que este etíope, con lo que Felipe le pudo explicar y con el deseo que él tenía de conocer sobre Cristo, él fue bautizado inmediatamente. Porque si nosotros continuamos leyendo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que cuando él vio agua, le dijo: He ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mis queridos televidentes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, una súplica tengo. ¿Usted quiere tener una vida feliz? ¿Usted quiere ser ese hijo amado? ¿Usted quiere entender la Biblia? Déjese dominar por el Espíritu. El Espíritu se encargará de ver su nobleza y de darle a entender cada una de sus cosas para vivir mejor. Queridos, únicamente podemos decir que a través de la Biblia podemos llegar a conocer lo que Cristo dijo en cierta ocasión. Leed las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna. Así que les invito a hacer esto. Mis queridos, vamos a tener entonces una oración. Vamos a pedirle al Espíritu que nos guíe para poder entender lo que nos dice la lección, cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bendito y amante Padre, gracias te doy, porque sé que tu amor es grande. Y ahora que estamos viviendo un tiempo de miedo, un tiempo del que no te conoce, necesitamos tu Espíritu, Padre eterno. Necesitamos que tú nos guíes. Necesitamos que nos hagas entender cuáles son tus planes para nosotros. Un lápiz sabemos perfectamente que sin tinta no escribe. Y sin tu espíritu, nosotros no somos nada. Por eso te agradecemos tu amor. Te damos las gracias en nombre del Espíritu, en nombre de Cristo, en tu santo nombre y en Cristo, quien dio su vida por nosotros. Te rogamos que esto nos lo concedas. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar, el día de hoy vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Bendito y amante Señor, gracias te damos por la oportunidad de poder estar nuevamente aquí y platicar sobre tu palabra, para que podamos tener mejor conocimiento y entendimiento de tu palabra. Señor, concédenos a cada uno de nosotros, asimismo a nuestros televidentes, a nuestros escuchas, que tu Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros. Señor, tu amor siempre ha sido grande, siempre ha sido especial, y te damos las gracias por eso. Ahora pues pedimos que en este momento tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nuevamente muy bienvenidos. Estamos aquí precisamente para continuar con el estudio que tuvimos anteriormente y vamos a seguir ahora presentando y tratando de que nosotros podamos entender cuál es la verdadera manera de poder interpretar la Biblia. Recuerdan ustedes el día de ayer estuvimos hablando sobre el etíope, pero ahora acerquémonos un poquito más a nuestro corazón y pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántos versículos usted sabe de memoria y cómo los aplica a su vida? ¿Cómo los aplico yo también? No estoy juzgando, estoy únicamente pidiendo que cada uno de nosotros nos demos cuenta que Dios nos ha dado versículos favoritos con los cuales nosotros nos sentimos prácticamente identificados. Por ejemplo, aquí en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente. ¿Recuerdan que ayer hablábamos que el Espíritu es quien se encarga de darnos a nosotros y a cada uno de nosotros el entendimiento? Ah, pero qué belleza. ¿Sabe usted que Cristo comprendió esto antes de ir al cielo? Cristo sabía precisamente los problemas que íbamos a tener. Sus discípulos que por 3 años y medio anduvieron con él, él les advirtió: no salgáis de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no sea sobre vosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esta es una linda promesa que no fue únicamente para los discípulos, fue para usted y para mí. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. ¡Qué preciosidad, mis queridos hermanos! ¡Qué amor! ¿Cómo es posible que él ya había cumplido lo que él había hecho, pero todavía se preocupaba porque sabía las tentaciones? Sabía lo que íbamos a pasar. Él sabía que el tentador iba a estar sobre cada aquella persona que quiera conocer de su nombre. Es por eso, mi querido, que esta maravillosa promesa que dejó acá es mi versículo uno de los preferidos. ¿Por qué? Porque él murió, pero no me dejó desamparado. Me dejó el consuelo de que el Espíritu iba a estar con nosotros. Y lo está con usted y lo está con cada uno que quiera obedecer su santa palabra. Como nosotros podemos ver, nosotros podemos encontrar que el mismo Cristo, ¿por qué fue que Él dijo que el Espíritu Santo estuviera? Porque cuando nosotros lleguemos a vivir la vida que Cristo tuvo, que es imposible humanamente para nosotros hacerlo, pero debemos de tratar lo mejor posible. ¿Recuerda usted cuando Cristo fue al desierto? 40 días sin comer, 40 días en oración, y el enemigo se acercó sabiendo que esta era una buena oportunidad para tentar al gran Señor Jesucristo. Jesucristo nunca discutió con él. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el problema de Adán y Eva? Eva discutió, permitió que Satanás disuadiera sus pensamientos. Cristo no hizo esto. Sus respuestas eran tácitas y concretas y decía: escrito está. Era todo. ¿Pero por qué? Porque Cristo vivía lo que predicaba. ¿Por qué digo predicaba? Porque nosotros anteriormente, en la primera etapa de este estudio, dijimos que interpretar y leer la Biblia. Pero ¿es eso suficiente realmente para estar con Dios? Cuando nosotros conocemos, no es para quedárnoslo todo con nosotros, es para compartir nuestros conocimientos, nuestros testimonios, nuestra forma de vida, dará a cada persona que nos ve y pueda decir, es un cristiano. Porque recuerde usted que regularmente, ¿qué es lo que pasa? Usted puede hacer todas las cosas bien, pero no vaya a hacer una sola en frente de estas personas mal, porque se desmorona todo. ¿Y cuál es la pregunta o la respuesta a esto? ¡Ja! Y dice que es cristiano. Imagínese usted, pues si usted sabe obrar, si usted tiene la palabra de Dios, ¿sabe usted qué van a decir? Ese es un buen cristiano. Así es como vemos entonces nosotros, mis queridos, que si nosotros nos aferramos realmente a la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podremos llegar a lo que Cristo nos pidió: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, quiero decirles que tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo siempre utilizó el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Era todo lo que existía. ¿Sí? Pero él siempre decía, escrito está. Ahora bien, Moisés en el desierto a su pueblo le dio las leyes. Les dio el conocimiento para que fueran felices. Y les dijo, seguid la verdad para vivir más. Querido hermano, querido amigo, querido televidente, esta fue una promesa de un hombre. De un hombre de Dios, naturalmente. Pero ahora nosotros encontramos que verdaderamente el verdadero conocimiento nos llevará a la vida eterna. Queridos, yo les ruego que la palabra de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo estará guiándolos en su vida. Es por eso que le pido, ore, mucha oración, mucha lectura, pero mucha interpretación y más que todo, comunicación con otro que desea conocer, como lo hizo el etíope. Vamos entonces a tener una oración y a pedirle que el Señor nos guíe. Amante y bendito Padre, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de ver que tu Santo Hijo, Cristo Jesús, usaba y vivía tu palabra. Permítenos que nosotros, que somos humanos, pero somos tus hijos y tú nos amas y queremos pedirte que tú nos acompañes y que tu Espíritu siempre sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el estudio del día de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendito y amante Señor, gracias te damos por tu gran amor, por permitirnos al continuar con este estudio, que pedimos que sea dirigido por tu Santo Espíritu y por tu Santo Amor. Abre pues nuestros corazones y nuestras mentes, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, tengo una pregunta que hacer. ¿Será suficiente entonces únicamente, como ayer o en la lección anterior estuvimos platicando acerca de que el Espíritu Santo y Cristo son nuestros ayudadores? ¿Es esto suficiente realmente y con esto ya completamos nuestro conocimiento bíblico? Permítame volver a insistir. Usted ha de tener su profesión, su trabajo, su empleo y todas las cosas que a diario necesitamos. Sin embargo, usted sabe muy bien que tiene que practicar. La práctica es la que nos hace profesionales. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba en grados menores en la escuela, que cuando estábamos aprendiendo la tabla de multiplicar, a nosotros siempre nos pedían el maestro que todos en conjunto repitiéramos, repitiéramos y repitiéramos las tablas. ¿Qué logramos con esa petición de ese maestro? Que después nos decían tal cantidad por tal cantidad, inmediatamente teníamos la respuesta. La palabra de Dios es igual, pero aún mucho mejor, porque esto se hace que el Espíritu nos ayude. Insisto mucho, mucho en el asunto del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, porque Él es quien dejó Cristo como encargado, como protector nuestro. Y es por eso que nosotros debemos de pedir el Espíritu. Ahora bien, vamos a buscar en Santiago 1:22. Vamos a leer qué nos dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Y aquí está la respuesta a lo que yo decía anteriormente, que podemos ver que no es un asunto que yo quiera imponer, un asunto que yo le esté pidiendo a usted únicamente porque yo creo que es lo mejor. Dice de la siguiente manera: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Queridos hermanos, ¿se da cuenta usted que es Dios en su divino amor que nos pide que nosotros salgamos a predicar, que hablemos de su nombre? Hay unas palabras muy bellas en la Biblia. Cuando a Cristo le pidieron que callara a sus discípulos y que callara a las gentes que le pedían que los curara, Él decía: si yo les pido callar, las mismas piedras hablarán. Imagínese usted. El Padre no tiene realmente necesidad de nosotros. lo hace por amor, para darnos la oportunidad. Usted como padre, usted como madre, lo pasa. Usted le enseña a sus hijos buenos modales. Usted no quiere que cuando él vaya a un restaurante, vaya a hacer una regazón por todos lados y van a decir, mire qué bien educaron a ese hijo. Usted lo educa para su propio bien. Así es nuestro Dios. Nos prepara para nuestro propio bien, porque sin Él no somos nada. Ahora, encontramos nosotros aquí que si nos vamos y encontramos nosotros que no solamente es en Santiago que nos lo dice, podemos encontrar nosotros acá en Juan 19:11 lo siguiente. Respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Si usted se da cuenta, Jesús humanamente se levantaba muy de mañana para orar a su Padre. Y él siempre contestaba con palabras bíblicas. Siempre, porque lo dice muy claro acá. Si no te fuese dado el poder de arriba, tú no podrías hacerlo. Mis queridos hermanos, como les dije anteriormente, es una invitación, sugiriéndoles que cada uno de nosotros podamos leer y entender y practicar. Vamos a tener una oración. Esta oración que vamos a tener al final será únicamente con la intención de que usted y yo podamos recibir ese espíritu, de que usted y yo pongamos en práctica lo que aprendemos. Una de las cosas existen. Jesús utilizaba el Antiguo Testamento, pero a nosotros nos favoreció aún más. Porque a nosotros nos dio más libros, más profetas, para que nosotros pudiéramos aprender. Los libros sagrados de la Biblia no fueron escritos por hombres, fueron escritos a través de ellos, pero por el Espíritu Santo que guió las palabras. Por lo tanto, es muy sabido que nosotros no podemos aumentar, no podemos quitar, porque, ¿y sabe por qué me sonrío? Porque muchas de las veces nosotros leemos nuestras Biblias y cuando miramos que quizás nosotros estemos en pecado, decimos, no, esto no me gusta bastante. Esto lo vamos a dejar mejor a un ladito. No. Lo dice muy claro la Biblia, que más adelante lo vamos a ver. La palabra bella del Señor es hoy, mañana y siempre. Y si nosotros continuamos con ese amor, con nuestro amado Señor, Él nos ha prometido y nos va a cumplir. Hay algo que he visto yo muy comúnmente, que dice, te encargo a mis hijos cuando no estén conmigo. Y si nosotros como padres le estamos pidiendo que alguien se haga cargo de ese hijo, por eso fue que Cristo nos dio el Espíritu Santo. Vamos a tener una oración para pedir ese Espíritu. Bendito y amante Señor, gracias te damos, oh Padre, por tu santa voluntad y tu cariño, para que aprendamos de ti. Quédate pues con nosotros hoy y siempre y bendice a cada persona que nos escucha y bendícenos a nosotros también para poder proclamar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bienvenidos nuevamente a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y estoy acá únicamente con la intención de recibir las bendiciones del Señor a través de una oración. Bendito y amante Señor, gracias te doy por tu santo amor. Te agradezco la oportunidad que me das, oh Padre, y poner en práctica lo aprendido. Gracias te doy, oh Señor, porque tu amor es demostrado y visto en cada uno de nuestros pasos. Gracias por tu santo amor, por habernos dado a tu Hijo y dejar al Espíritu Santo que nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos televidentes, queridos amigos, hermanos que nos escuchan, el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy conocido por todos. ¿Recuerdan ustedes la palabra albedrío y qué significa? Albedrío es otra de las razones que nosotros tenemos que agradecer a nuestro Señor por habérnoslo dado. El libre albedrío, bien usado, nos lleva a los pies de Cristo, pero también nos puede conducir a que nosotros fracasemos. Una de las cosas más horribles que hay es cuando nos encontramos en grandes problemas. Jesús, decíamos el día de ayer, utilizaba el Antiguo Testamento. Y para esto vamos a ver las palabras que se encuentran en Deuteronomio 42, Deuteronomio 32, 45 al 47, que dice de la siguiente manera: Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y díjoles: Poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, porque las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, mas es nuestra vida, y por ellas haréis prolongar los días sobre la tierra para poseer la cual pasáis cuando paséis al Jordán, del Jordán. ¿Recuerdan ustedes que esto yo lo mencioné anteriormente? Ya Moisés tenía la promesa de alargar nuestras vidas, pero eran vidas temporales. Ahora bien, hay una de las cosas por lo que me gustó citar acá, que dice: Poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Si nosotros vemos ahora ya en el tiempo de Cristo, vamos a encontrar en Apocalipsis, ¿sí?, cómo el Antiguo Testamento y el primero están unidos. Es una sola palabra la de Dios. Y nosotros encontramos precisamente acá en Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve, amén, sea así, ven Señor Jesús. ¿Quién hablaba acá? Precisamente hablaba Juan, que guiado por el Espíritu Santo nos ordena lo mismo que en Deuteronomio, que se decía que guardáramos la ley. Imagínese usted que en estos tiempos se han sacado muchas cosas de la Biblia, cosas que no les interesan. Yo tuve una sorpresa al estar preparando este programa. En mi teléfono tengo yo la Biblia para que cuando ando así sin la Biblia, inmediatamente ahí puedo buscar lo que necesito. Para sorpresa mía, la Biblia que yo tenía, que había bajado a mi teléfono, cuando busqué Judas, por una pregunta que me hizo mi nietecito, que me preguntó cuántos hombres están en el cielo. Y yo quise leer Judas. Y Judas no lo tiene, esa Biblia que yo tenía y que había bajado a mi teléfono. Me sorprendió, porque por mucho tiempo tuve yo esa Biblia en mi teléfono. Para ahora darme cuenta que sacaron el libro completo. Ahí no sacaron palabras. El libro completo no está en esa Biblia que yo bajé. ¿Es bueno eso? Me gustaría que antes de haber quitado ese libro hubiesen leído el capítulo de Apocalipsis 22, 18 y 19. Asimismo, han quitado muchas cosas. Hace algunos días estaba escuchando al presidente de la Orden Mundial que dijo que ya va a ser obligatorio el chip y cambiar oficialmente el día del Señor. ¿Cómo es posible que un hombre crea tener más poder del Creador? Pongámoslo en otras palabras. Si usted se compra un vehículo, ese vehículo usted lo paga, ese vehículo es suyo. ¿Puede su vecino tener una llave y tomar el carro cuando él quiera y dejarlo tirado y quitarle las llantas y decirle, ve a recogerlo? ¿Le gustaría? Pues eso es hablando humanamente. Pero ahora hablemos de un poder superior que dio la orden que su palabra nunca cambia desde el principio. Así que debemos de tener cuidado. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no miremos lo que nos conviene o qué no nos conviene. Todo nos conviene. Dice que todo aquel que cree en el Señor y que hace la obra del Señor, todas las cosas le saldrán bien. Estamos llenos de promesas. Ahorita que estamos teniendo problemas, que el mundo está asustado, que un virus que no se puede ver a simple vista nos ha pegado el susto del siglo. Pero somos hijos de Dios. Aquel que es hijo de Dios confía en que tiene su protector. Aquel que se arrodilla y se humilla ante el Creador no debe de tener miedo. Pero por favor no confunda mis palabras. Esto no quiere decir yo soy hijo del Señor y voy a hacer lo que yo quiera. No. Mis queridos hermanos, vamos a tener una oración para pedir, obedecer y aceptar la Biblia como debemos hacerlo. Bendito y amante Señor, gracias te damos, oh Padre, por la nueva oportunidad que nos diste. Sé pues con nosotros y ayúdanos a aceptar cada una de las palabras y no aceptar lo que nosotros creemos, sino dominados por la Biblia. Aceptado, nos entregamos a ti, no como esclavos, porque tú nos has llamado hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Eliseo Obando y antes de empezar el día de hoy con nuestra lección, les invito a que tengamos una oración. Bendito y amante Señor, gracias te damos, oh Padre, por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra durante este día. Te damos las gracias porque hoy que estamos culminando, Señor, con este estudio, te agradecemos, pero te pedimos que pongas en nuestro corazón las palabras recibidas, no de la boca mía, sino que de tu santa palabra, la Biblia. Te agradecemos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el día de hoy tengo algo que es difícil preguntarlo. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios, a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a nuestro Señor? Entiendo perfectamente que estamos viviendo en unos tiempos realmente muy duros, en los cuales una de las enfermedades más comunes en estos días es precisamente el estrés. ¿De qué previene el estrés? Me tengo que levantar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, mis hijos tienen que pagar la escuela, tengo que pagar la casa, tengo que... Y sin trabajar, como lo estamos haciendo ahorita, no es nada bonito, lo entiendo. Pero mayormente creo que algo ha fallado acá. Algo nos ha fallado. Hemos perdido la fe en Dios. Cuando Elías dijo que no llovería por algunos años hasta que por su palabra volviese a llover, qué maravilla. Inmediatamente Dios le dice, ¿sabes qué? Salte de aquí, porque él sabía las consecuencias que podían venir. Y te vas al arroyo. De ahí beberás agua. Ah, ¿y la comida? No te preocupes. Los cuervos te llevarán de comer. Hermanos, no estoy diciendo que los cuervos nos van a traer de comer. No estamos esperando que el gobierno nos lleve la comida a nuestras casas. Pero Dios tiene sus caminos muy bellos para que nosotros podamos tener ese alimento, para que nosotros podamos estar en nuestras casas. Piense usted, aquellas personas que viven en la calle con esta pandemia estos días, sin esperanza, sin un techo que los cubra, sin comida. Y vaya usted a ver esas personas, cuando lo ven a usted, bajan la cara en humillación. ¿Por qué nosotros no podemos bajar nuestro rostro y humillarnos a quien nos lo da todo? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con nuestro Padre? Sí, pero es que tengo que trabajar, que no me entendió lo que le dije. No, lo entendí perfectamente. Pero usted sabe que tiene que llegar a su trabajo exactamente a la hora que le han dicho. ¿Es así? Perfecto. Pues Dios también se acuerda de despertarle a la hora que usted ha dicho. ¿Y qué obligación tiene él de despertarle? Pero ahí está el amante, dándole a usted un nuevo día para que usted trabaje y no le falte a su familia. No podríamos levantarnos 5 minutos, 10 minutos antes, leer su palabra, arrodillarnos y darle gracias. Esto es una cosa que quedó al último precisamente, ¿sabe usted por qué? Porque es importantísimo pensar el tiempo que debemos darle a nuestro Señor a solas. Podemos hacerlo con la familia también, pero hágalo usted también solo. Qué lindo es ver a una familia orando juntos en sus casas. Pero qué bello lo mirará usted Dios cuando lo mira usted arrodillado solo para después ir con su familia. Hay una de las cosas, Dios a nosotros nos busca, y cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, en Génesis, y leemos nosotros lo que pasó con Eva, nosotros decimos, pero qué barbaridad, si Dios venía, platicaba con ellos, les dio esto, les dio aquello, ¿y por qué se escondieron cuando vino el pecado? No es lo mismo que estamos haciendo nosotros, que nos escondemos porque no le damos ese tiempo a solas a Él. No nos hemos dado cuenta que Dios bajaba a buscarlos a ellos. Así lo buscará usted, me buscará a mí, cuando nosotros humildemente le digamos, Señor, gracias por otro día. Puedo asegurarle que sus cosas le van a ir mejor. En su amor tan grande que Él tuvo, imagínese usted que lo primero que hizo fue, 6 días trabajarás, mas el séptimo estarás conmigo. Yo deseo estar contigo. ¿Qué vemos de ese amor? ¿Cómo podemos comprender ese santo amor que después que nos lo da todo, Él quiere estar con nosotros? Y nosotros tenemos mucho apuro por nuestro trabajo. Nosotros tenemos mucho apuro porque nos falta para la renta. ¿Sabe usted cuántas cosas muy lindas han pasado al tener la fe? Yo tengo un testimonio que en la próxima vez yo les contaré ese testimonio. Difícil de creerlo, pero yo que lo pasé, sé que mi Dios existe. Y así a cada uno de ustedes encontrará que Él proveerá. Pero vamos viendo una cosa. Como les dije anteriormente, no podemos quitar ni ponerle a la Biblia. Él en su gran amor quiere estar con nosotros y nos lo dice muy claramente. Éxodo 20:4. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. ¡Qué gran amor! Dios no hace acepción de personas. Dese cuenta usted cómo ordena que ni las bestias trabajen. Porque Él quiere que estemos con Él. Quiere darle usted esa tiempo a Dios. ¿Quiere usted estar a solas con su Dios? Queridos hermanos, esta es, mis queridos amigos, queridos televidentes, mi última súplica. Dele usted el tiempo a solas a su Dios. Vamos a tener una oración. Bendito y amante Padre, gracias te damos por haber tenido este estudio. Y te agradecemos y te pedimos que ablandes nuestros corazones y que deseemos darte tiempo a ti de estar a solas. Todos queremos vivir eternamente, pero no te buscamos ahora humanamente. Doblega nuestros corazones, que estamos dispuestos a escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.